que eres el amor de mi vida, que vence mi corazón que no te olvida. Ahora tengo una razón para existir, para vivir. Y las palmas. Puedo ser feliz porque ahora sé. ¡Sube! A ver esos caños. A ver cómo dice. Yo no sé cómo empezó, solo sé que sucedió. Fue tal vez sin darme cuenta. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en ti. A ver si me parece que es toda una locura, como un sueño sin sentido. Mientras estás lejos, yo espero siempre aquí que lo nuestro vuelva a ser. Porque pude comprender que eres el amor de mi vida, que vence mi corazón que no te olvida. Ahora tengo una razón para existir, para vivir. Y puedo ser feliz porque ahora sé. Creciendo cada día para que puedas volver a encontrarte en mi camino y ser el centro de mi vida. Quizás si te propongo la mágica aventura de ser juntos para siempre. Que me espera en cada atardecer una estrella descubrir y te vuelva a repetir. ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Y lo bailamos todos! ¡Borrachito! Y ahora quiero que me... ¡La manitos! ¡Arriba por mí! ¡A ver! Salieron a cantar, ¿cómo dice? ¿Quieres? Bien, te lo dice mi corazón. Muchas gracias. Ahora tengo una razón para existir, para vivir. Y puedo ser feliz porque ahora sé. Siempre es de verdad. No, porque tú eres el amor de mi vida. Y nos estamos yendo. Sin todo, muchachos. Y esto se acabó. Muchas gracias.